un varón heterosexual puede sentir atractivo por otros varones porque tienen aspectos súper atractivos que les gustaría tocar, besar. Le gustaría sentirse penetrado, por ejemplo. ¿Cómo no? Sí.